canción, una cumbia para los amigos. Te lo voy a decir en secreto porque es un tema que no huele bien. Shh, que no se escuche. Para los amigos que están dejando el pañal. Para los amigos que están intentando en empezar a pensar en dejar el pañal. ¡Una cumbia! Vamos a tomar una lección. Vamos a ver si los grandes la saben. A ver. No está nada mal dejar el pañal. Solo hay que pedir, solo hay que avisar. Ahora los grandes no está nada mal. Los que tengan ganas de ponerse de pie y bailar, lo pueden hacer. Los que no tengan ganas de ponerse de pie y bailar, también háganlo porque no van a ver nada, ¿sí? ¡Cumbia! Para que bailen los chicos, para que canten los grandes, para dejar el pañal definitivamente en nuestra historia personal. Sí. No está nada mal. ¡Bailando! Dejar el pañal. ¡Esa! Solo hay que pedir, solo hay que avisar. Repite mi coro. No está nada mal. No está nada mal. Dejar el pañal. Dejar el pañal. Solo hay que pedir. Es un buen momento. Solo hay que avisar. Esa. No sé cómo llegué a esto. Todo el día un pañal puesto. Hoy elijo y hoy apuesto a caminar con libertad. Esto no es ninguna ciencia. Solo les pido paciencia. No siempre es lo que se piensa. Si el ambiente huele mal. La barra. No está nada mal. Bailando. Dejar el esa. Solo hay que pedir, solo hay que avisar. Pero que enchice mi coro. No está nada mal. No está nada mal. Dejar el pañal. Déjalo, déjalo. Solo hay que pedir. Es un buen momento. Solo hay que avisar. Solcito fijo. ¿Cómo suena el Hansonic? A ver la tribuna. No está nada. Solo hay que. Y un poquito más fuerte. Ahora te digo, si me arrepiento en el baño, no pienses que fue un engaño, solo fue una falsa alarma, quizás tengas que esperar. Dejemos la casa abierta, mantengámonos alertas y abramos una gran puerta a este triunfo familiar. ¡Gol! No está nada mal. ¿Cómo? Dejar el pañal, solo hay que pedir. Solo hay que avisar. Pero que hiciste mi coro. No está nada mal. No está nada mal. Dejar el pañal. Dejar el pañal. Solo hay que pedir. Es un buen momento. Solo hay que avisar. A papá o mamá. No está nada mal. No, no, no, no, no, no, no. Dejar el pañal. Déjalo, déjalo. Solo hay que pedir. Solo hay que pedir. Solo hay que amar.